Vamos a saludar al señor Carlos Heller, que está al otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo va? Buen día. Por Dios. Buen día, Roberto. ¿Cómo es eso? Y acá estamos, ¿eh? De madrugada. Nos vemos un madrugón terrible con Magallanes. No. Y esto de amanecer con Magallanes es... ¿Necesario eso? ¿Y qué es eso? ¿Y desayunarse un Carlos Heller? ¿Cómo le va a decir eso? Te tengo una bronca, Carlos. Pero te lo quiero decir ahora que estás... Te tengo una bronca, Carlos. Hijo, me lo querés decir. Que no... Tenés miedo cuando estás enfrente mío, me mirás y a ver si este me da un... Te tengo una bronca, Carlos. ¿Y de qué va a hablar? ¿De qué vas a hablar hoy, Carlos? Decímelo. ¿Qué sé yo? Hay tantos temas. A ver, el otro día terminamos la semana, yo estuve el jueves, hablando de lo que había pasado en el Congreso el día anterior, el tema de las negociaciones, el presupuesto... La ley esta del PPP famoso, que yo rebauticé como proyecto de pérdida de soberanía nacional. Sí. Pero se ve que los diputados, incentivados por la mejora de las dietas, han trabajado el fin de semana. Todos los diarios recogen que ha habido reuniones de el oficialismo con el panoficialismo, es decir, con los renovadores y el Frente Justicialista, y prácticamente habrían acordado tanto el presupuesto como esta ley de participación público-privada, que ahora iría al trámite parlamentario, porque en realidad cuando uno ya lee en el diario que por afuera se hicieron los acuerdos, francamente tiene poco entusiasmo en el debate, porque ya sabe que el debate es parte de una manera de presentar, digamos, el juego democrático que no es tal. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Me llamó la atención desde que contaste aquello la semana pasada, cómo fue efectivamente la vuelta del proyecto de participación público-privada a comisión. Los principales analistas políticos del fin de semana, sobre todo lo de los diarios del establishment, digamos, se quejaban de las torpes maniobras políticas que le propinaron ese retroceso al gobierno en el Congreso. Ahora, muy poco análisis en concreto de los proyectos. Eso me llama... De los proyectos. Todos hablan de los procedimientos. Claro. De los acuerdos y los desacuerdos, digamos, ¿no? Como torpeza política, pero no de la calidad y qué efectivamente se está agotando. La mejor caracterización del proyecto la hizo Marcelo Bonelli en Clarín del viernes, que les recomiendo que lo lean, porque él ahí habla de un proyecto que se parece a la ley Dromi, que Macri ha prometido a los inversores externos para darle las garantías de que pueden invertir sin riesgo más allá, dice, de su mandato, porque como se va, como hay prórroga de jurisdicción, en caso de que venga un gobierno con otros con otras intenciones, la justicia, digamos, del país de origen de la empresa se encargará de defender sus derechos. Está Bonelli, lo dice realmente con todas las letras. Me llamó la atención, búsquenlo, hoy es fácil encontrar la nota, es la nota del día viernes de Marcelo Bonelli en Clarín. Muy interesante, porque es la única que yo encontré que explica realmente los contenidos de la ley. Él no lo hace con un sentido crítico, lo hace con un sentido descriptivo, diría yo, pero es muy, muy interesante. De cualquier manera, la otra cuestión es que se avanza en un presupuesto que mantiene los rasgos principales de el presupuesto que se mandó, es decir, es un presupuesto claramente de ajuste, es un presupuesto de recorte del gasto en cuestiones esenciales, no solo en ciencia y tecnología, también en derechos humanos hay recortes notables. Y yo lo vincularía con una noticia que hoy también veo en un diario económico, en El Cronista, sí, que se titula "Buscan reducir transferencias a 40 empresas estatales que insumen 45.000 millones al año". Sí. Dice, para la primera etapa fueron seleccionadas AISA, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Arsat, Telan, yacimientos carboníferos, Río Turbio y fabricaciones militares, entre otras. Las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la operadora ferroviaria Trenes Argentinos, con 23.000 personas en la nómina. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar en Arce y Camesa excluidas, ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales. La manera que está redactado dice que, salvo en Arce y Camesa, en las otras va a haber ajustes, y que aparentemente los ajustes están apuntados al personal, porque por todos lados se pone el detalle del personal, ¿no? Sí, y sí, sí. También dicen, interesantemente, en el gobierno juran y perjuran que no hay ánimos privatizadores, sino que quieren redirigir los recursos donde están las prioridades. ¿Te suena? Ahora, si juntás esta noticia con el proyecto este de participación público-privada y toda la ofensiva que hay, Aerolínea nos cuesta 2 jardines de infante por semana, etcétera, yo creo que hay una ofensiva ajustadora en ciernes significativa, ¿no? Parece. A ver, y esto frente a un panorama próximo, digamos, de año electoral, ¿vos crees que se van a jugar a profundizar el ajuste el año próximo con estas cosas o avanzarán un poco, retrocederán? ¿Cómo lo ves? Y así, yo creo que también ellos todo el tiempo están haciendo prueba y error. Entonces, tienen expectativas que también a mí me sorprende, porque hoy estaba leyendo algunos comentarios respecto de esta cuestión del blanqueo. Sí. Y es notable porque ellos reconocen que esta plata que se está blanqueando es de sectores, digamos, de altos ingresos, y que irá, dicen, o a inmuebles o a autos de alta gama. Entonces uno no ve por dónde eso termina después beneficiando al conjunto de la economía, porque los autos de alta gama son autos importados, excepto por los impuestos, no sé qué más, ¿no? Ahora, Carlos, las empresas estarían... La cosa que me pareció graciosa, leyendo también los diarios de la mañana, cuentan las actitudes de los bancos respecto del blanqueo, y dan actitud, dice, el Galicia, por ejemplo, mandó un mail a sus clientes, escuchá, que dice, si estás interesado en adherirte al régimen, Banco Galicia te ofrece una línea nueva de préstamos personales con una preferencial tasa de 33%, acércate con el ticket fiscal y solicitala. El monto que otorgan es en función de los ingresos. No hay un máximo definido, pero típicamente la cuota es hasta el 30% del salario. Así que todos los trabajadores con proceso de blanqueo que necesiten financiar el impuesto que tienen que pagar para blanquear, ya saben, tienen un crédito disponible económico y a largo plazo. Clarísimo, Carlos. Le mandamos un abrazo. Mañana estamos en contacto de vuelta. Un abrazo. Abrazo grande. Era Carlos Gelleré, exclusivo de Caballero de Día. Tanda tenemos. Vamos para allá. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para